de ese camino. No se salva nuestro amor. Discutimos sin razón por egoísmo. Y ninguno de los dos quiere admitirlo. No tiene sentido acostarnos sin hablar, fingir que dormimos, sin poner punto y final a esta guerra que nos tiene desgastados, a esta guerra que no sé cómo empezamos. Sacar una bandera blanca. Quiero ser como éramos antes. Subir al fuego que se apaga. Quiero ser nuevamente tu amante. Despertar otra vez tu ilusión. Que te mueres por mí, por besarme. Y volvernos a hacer el amor. Esta agonía que conseguimos, amargándonos la vida en esta guerra que nos tiene desgastados, a esta guerra que no sé cómo empezamos.